Bienvenido a un nuevo episodio del podcast 24H24L. Y en este caso, en esta nueva temporada de mi podcast de Linux, vamos a empezar con lo que es la primera entrevista. Para aquellos que ya me escuchaban en el podcast cuando se llamaba Tomando un Café, yo solía hacer de vez en cuando entrevistas. Pero en este caso, desde que lo he vuelto a retomar, cambié el nombre, no he hecho ninguna entrevista. Y a los que ya me escucháis, ya viejos usuarios de este podcast, pues sabéis que a mí eso de la entrevista me gusta mucho. Y en este caso he traído a un usuario de Linux que hace algo que es bastante habitual en el mundillo de Linux, aunque tampoco lo practique mucha gente, ahora me lo dirá él. Y como invitado tenemos a Mesac, ¿lo he dicho bien? Sí, buenas tardes, sí, lo has dicho bien. Vale. Bueno, por lo primero, un poquito que te presentes y sobre todo tu vida más en Linux, cómo empezaste en Linux y ya después empezamos con la temática, con el tema que vamos a tener en esta entrevista. Así que ¿quién es Mesac, básicamente? A ver, Mesac es un loco cacharrero, es un chico que un día le llevaron a la casa teniendo una computadora, un cliente ligero, con 2 GB de RAM. Le llevaron un día una imagen ISO de un Lubuntu, que yo no sé, no, perdón, Lubuntu fue después, Dan Xmack Linux, no sé, los viejos en Linux se acordarán, sí. ¿Cuál es esa? Una distro ligera, ¿no? Sí, ultra ligera. Sí, cuando se me suena. Primera vez que la vi dije, bueno, ¿y esto qué cosa es? Aquí puedo hacer lo que yo quiera, puedo cambiar las carpetas, el color, puedo hacer una pila de cosas. Y me gustó, porque no cargaba tanto el cliente ligero como cargaba Windows 7, que en aquel momento, difunto Windows 7, era lo que se usaba en ese momento. Y ya me fue llamando la atención. En Cuba hay un lugar, los cubanos que oigan esto sabrán que este es Palacio de Computación, que antes había una computadora, un servidor, que daba esa facilidad de ir y copiar ISOs de Linux para los que querían probar Linux. Y ahí fui casi semanalmente a ver cómo era ese Linux, qué traía nuevo, cómo era la cosa. Y ahí me fui metiendo y me fui enfermando de este distro hopping que tengo hoy por hoy. Bueno, ya has saltado, ya has dicho la temática de la entrevista, que vamos a hablar con Mesac de distro hopping, porque distro hopping es algo que básicamente solo existe en Linux. ¿Por qué? Porque como hay tanta variedad en Linux y tantas distribuciones, y básicamente creo que el distro hopping es eso, ir probando distribuciones. Pero de todas formas te lo voy a preguntar, ¿qué es para ti el distro hopping, aparte de cambiar, de probar muchas distros? A ver, el distro hopping es una enfermedad que ojalá no me cures, pero bueno, eso, la facilidad que tiene y la belleza que tiene nuestro sistema operativo de que te permite ir probando distros hasta que uno encuentre cuál le acomoda, tanto a su hardware como a sus gustos personales. Si te gusta algo estable, te quedas en Debian, en su rama Debian. Si te gusta algo más, ¿cómo te puedo decir? Más actual, más de una actualización más continua, te metes en Arch. Si quieres volverte loco tratando de instalarlo, usa Gentoo o Slackware. Una de dos. ¿Cuánto tiempo suele estar una distro en tu computadora, en tu ordenador? Bueno, te tengo una noticia, el que más ha durado casi un mes, que es Linux Debian con entorno Mate, el 12.10, que lleva casi un mes. Más de un mes lleva ya, lleva casi 4 meses lleva ya conmigo. Pero ya me está aburriendo y quiero saltar, de nuevo, nuevamente quiero saltar. Corta me queda una semana. O la prueba en modo live, si primera imagen que veo me simpatiza y lo fácil de su uso, me quedo ahí un tiempo. Si no, bueno, vuelvo a saltar. Oye, una cosa, porque claro, cuando tú vas probando distros, ¿lo haces en tu computadora, en tu ordenador que utilizas habitualmente o tienes un ordenador específico para hacer distro hopping? No, no. Yo tengo un Intel Core en un N3050 con 4 GB de RAM, 500 de disco duro. Ese es mi portátil personal, que es el que yo uso para el distro hopping. Es mi portátil del día a día. Una cosa, porque yo tengo que decirte que yo soy todo lo contrario de distro hopping. O sea, yo llevo muchísimos años, desde finales de los 90 en Linux, y básicamente hasta el 2000 sí probé algunas distros, pero conocí en aquella época Red Hat, después se cambió el nombre a Fedora, y básicamente hasta hace 2 años no he probado otra distro que no fuera Fedora con KDE. Ahora con mi portátil, porque yo trabajo en un sobremesa, pero tengo un portátil. Ahí sí he probado alguna distro. Y a mí el distro hopping siempre me dio curiosidad, porque es lo que tú dices, probar cosas nuevas. Pero siempre me ha dado pereza, porque claro, en mi equipo, donde mi equipo habitual, tengo que estar instalando una y otra vez. Claro, porque tú cuando instalas tienes que hacer un formateo previo, porque claro, cuando cambias de una distro a otra, ¿cómo mantienes o guardas las configuraciones o tus documentos? ¿Cómo lo haces para que ese paso de una distro a otro no te afecte? A ver, mayormente yo tengo la buena o mala costumbre, depende quién lo mire, de separar raíz de home. El que use Linux sabe de qué estoy hablando. La raíz viene siendo C en Windows y home viene siendo D en Windows también. Yo separo home de raíz y cada vez que instalo, instalo en la raíz. No toco home. Es Pero decir, entonces no la... toco la partición de mis archivos, pues. O si no, trato de buscar un disco duro o algo en que almacenar lo más importante y lo almaceno ahí y formateo la computadora entera. Pero claro, porque cuando tú haces distro hopping, aparte de cambiar de distribución, cambias de escritorio habitualmente también, ¿no? Entonces, cuando tú cambias de escritorio y aunque tú mantengas la home, se van, digamos, poniendo las configuraciones de todos los escritorios que prueban, ¿no? Ajá, Entonces no llega aunque un no. momento en que satura el home de tantas configuraciones. Aunque no, porque acuérdate que la configuración se guarda en raíz. No, pero la de la Lo configuración que del tú haces escritorio. es, la configuración sí se guarda en home, perdón, pero cuando vas a hacer la nueva instalación, supongamos, si en la instalación anterior te llamaba, no sé, Mesac, en la próxima instalación no te puedes poner de nombre de usuario Mesac. Te tienes que poner, no sé, Montecristo, Misael, Lucifer, como te dé la reverenda en ese momento de ponerte de sobrenombre. La raíz no tiene conflicto con la configuración del sistema que desinstalaste. Vale, entiendo. Oye, una cosa, ¿hay alguna? Porque claro, aunque hay muchas distribuciones de Linux, al final se puede decir que hay unas pocas familias. Está la familia de Debian, bueno, Debian Ubuntu, no sé si considera Debian por un lado y Ubuntu por otro lado, como familia independiente, o lo consideras todo junto. A ver, Debian es, como le llamo yo, la mamá de los pollitos. Debian era la mamá de los pollitos y seguirá siendo para mí la mamá de los pollitos. Ubuntu es el hijo rebelde que quiere hacer las cosas como a él le dé reverenda gana. Muchas veces, y discúlpenme los usuarios de Ubuntu, muchas veces sin previa aprobación del mismo usuario. Lo hace canónica porque le da la gana y ya listo. Y me pienso yo en lo personal que esa no es la idea del software libre. Metiendo también muchas cosas que salen un poco de la filosofía, de la idea de pensar de Debian. Vaya, que se está volviendo un poco más privativo Ubuntu. Sí, bueno, es que una empresa, lo que siempre tenemos es que claro, no podemos pensar cuando una distribución la lleva una comunidad que cuando la lleva una empresa. Ahí, digamos, chocan la finalidad y los objetivos, porque claro, cuando la lleva una empresa como Ubuntu, hay que buscar un beneficio, porque hay que pagar unos costes, unos gastos, una infraestructura, unos recursos, y cuando lo lleva una comunidad, pues tiene otros objetivos más de compartir el trabajo, etcétera. Sí, pero Es... discúlpame que te corte. Dime. Discúlpame que te corte. Fedora viene de Rehack. La base de Fedora es Rehack. Sí. Estamos de acuerdo en eso. Pero Fedora, aunque lo lleva una empresa que es Red Hat, sigue oyendo a su usuario. Sí, pero Y Fedora no lo lleva aunque a Reja, veces Red Fedora. Hat le pone la pistola en la cabeza y le dice, oye, tienes que hacer esto, porque tú eres, como decimos vulgarmente, el laboratorio de prueba de Red Hat, Fedora de vez en cuando oye a sus usuarios y hace la cosa que dice su usuario. No como Ubuntu que se pasa por la piedra lo que digan los usuarios. Y vuelvo y repito, no tengo nada en contra de Ubuntu. No tengo nada en contra de Ubuntu. Los usuarios de Ubuntu, por favor, no me manden a matar. No tengo nada en contra de Ubuntu. No, no, Solamente que es mi criterio personal, ¿no? de todas formas hay una diferencia. Fedora en verdad lo lleva una comunidad, o sea, Red Hat está detrás patrocinando, como quiera llamarlo, la relación, pero Ubuntu lo lleva Ubuntu, o sea, lo lleva Canonical, no hay una comunidad de usuarios. En verdad que a lo mejor Fedora sí hay un poco de separación, porque también es verdad que Red Hat, el mundo del escritorio, como que no le interesa mucho, él vive entre el tema de servidores. Y ahí sí es verdad que hay un poco de libertad, aparte de que Red Hat tiene una mentalidad diferente a Canonical. Eso también hay que diferenciarlo. Una cosa, ¿hay alguna de estas familias como Debian, Ubuntu, Fedora, Arch, que esté mejor preparada para el distro hopping? ¿O eso da igual de dónde venga y hacia dónde vaya? Eso depende del usuario. Eso me parece a mí que depende más bien del usuario. Ya vuelvo y repito, si te gusta lo estable, te metes en la familia de Debian. Si te gusta lo de estar en lo último con lo último, te metes en la familia de Fedora o en la familia de Arch, que son lo último de lo último, acabado de sacar del horno. Pero porque tú cambias aparte de familia, o sea, tú lo mismo instalas una Debian, que después la siguiente instala una derivada de Arch, que después a lo mejor una de Fedora, que no sé si hay muchas derivadas de Fedora. Yo solo conozco Fedora, creo que hay alguna, pero no la conozco. Entonces tú vas cambiando de familia sin problemas, ¿no? No, a ver, mayormente me baso en la familia Debian o Arch, como Vale. bien dice, pero no sé, eso es depende de cómo se levante el cuerpo, como decimos vulgarmente. Hay días que sí me levanto, mira, ahorita ya te comenté que tengo Debian Mate 12.10 y me quiero pasar a probar algo de Arch, pero no sé, estoy en esa disyuntiva, lo dejo al criterio de los usuarios que oigan esta entrevista. Si sigo en la familia de Debian o permuto y la traiciono con la familia Arch. Una pregunta, ¿qué haría falta que tuviera una distro para que te la dejaras para siempre? Wow. A ver, para que me quedara tranquilo. Exacto. Pregunta interesante. Eso no venía en el guión. En el guión que no te he A pasado, ¿no? ver. ¿Cómo se llama esto? No, me cogiste de sorpresa ahí. Pero a ver, vamos a ver cómo respondo a eso. Una distro que esté, si no es una pura, si no es una base, que esté lo más cercano a la base y que el usuario pueda modificarla y desde un principio el usuario pueda modificarla y que no venga tan pesada. ¿Viste cómo viene la ISO de Ubuntu? 6 gigas, un ISO. ¿Tú sabes la Sí, claro. cantidad de telemetría y cantidad, y disculpen los que oigan esto, y la cantidad de mierda que debe traer para meter un ISO de 6 gigas? En la historia de Linux nunca había visto yo eso, porque ni los DVD de Debian traen tanto. Pues eso, que sea una distro ligera y que el usuario pueda decidir de verdad cómo se llama esto, qué aplicación montarle o qué aplicación no montarle, o que sea ligera. Mira, distros como esa te puedo mencionar, Archband, que viene pelada y es un Arch con OpenBox para que tú la instales. Viene Arch con OpenBox, muy lindo ese OpenBox, ya viene ya con un poco de cariño, pero viene sin esta aplicación, solamente viene con el Tunar y listo. ¿Quieres un navegador? Instálalo tú. Bueno, te voy a proponer un juego. Te voy a dar varios perfiles de usuario de Linux y como tú realmente has probado tantas distros, me gustaría para ti qué distro le recomendaría. ¿Vale? Venga, dispara. Empezamos. Un usuario que quiere empezar Linux. Linux Mint, sin pensarlo. Linux Mint o Sorin, sin pensarlo. Dependiendo la capacidad de la máquina. Vale. Un usuario que quiera jugar. Garuda. Bueno, Garuda tiene un montón de versiones, ¿no? ¿O me he equivocado de Garuda. distro? No, Garuda. Garuda, lo que tiene son varios entornos, pero Garuda Eso, bueno, y eso. Pop. Vale. Escritorio, sí, entiendo. Me he confundido. He cogido mal la palabra. Va, sigamos. Un usuario que quiere algo. Digamos que trabaja de administrador de sistemas o de programador. Debian. Y un Y usuario que si solo estás quiere. empezando, y si estás empezando a programar o estás empezando en el mundillo ese de administrador, puede ser Ubuntu Server. Puede ser, pero me iría por Debian. Pero es para lo mismo. Ubuntu, ¿qué diferencia entre Ubuntu Server y Debian? Porque al final lo puedo utilizar para lo mismo, ¿no? O por las herramientas que trae Ubuntu Server. Exacto. Ah, Por vale. eso te dije, si estás empezando, Ubuntu Server, porque ya Ubuntu Server viene ya con varias herramientas, varios jugueticos, como le llamo yo, varios jugueticos que ya vienen ya configurados ya para que llegues, instales y listo. Nada más que pongas la PIN o la máscara que quieras usar y listo. En Debian no, en Debian te lo tienes que montar tú. Tienes que buscar no sé, el nmap o lo que te vayas a buscar para mapear la red y todo eso. Te lo tienes que montar, te lo tienes que configurar y todo eso. Que ya en Ubuntu Server ya me parece que viene ya varios programitas para eso. Vale. ¿Y para seguridad informática? Seguridad. Bueno, seguridad me voy entre. Depende qué tipo de seguridad quieras. Porque ahí tengo tres: Kali, Parros y Tailis. Tail la Tails, ¿no? Esa es. Vale, vale, Exacto. vale, vale. La otra dos sí la conozco, sí la conozco. ¿Y qué diferencia de seguridad es? ¿Para qué cada tipo de seguridad? Kali, si eres un viejo veterano. Parro, si estás empezando. Y Tailis, si eres un Mr. Robot de estos que le tienes pánico A a la que te estén privacidad. vacilando lo que tienes en la computadora, Cuando quieres Tailis no se privacidad, ¿no? instala. Sí, Tailis no se instala. Tailis es obligado en un USB, y ese USB, cuando reinicias la máquina, en la máquina no queda nada, ni en el disco duro, ni en la RAM, ni nada. Y así, si te roban la máquina, puedes quedarte libre de pecado. Que Vale. por cierto, no estoy recomendando a nadie que lo use. Bien, para que no ni te cierren el canal ni me vengan a buscar a mí la gente del FBI. Bueno, los dos últimos perfiles de usuario que te voy a decir. El penúltimo sería para un usuario de cosas multimedia. Ubuntu Studio puede ser. Aparte de Ubuntu Studio, ¿hay otro tipo de distribución del mismo tipo? Es que yo solo conozco de ese ámbito Ubuntu Studio. M4 M Linux me parece que también 4 M Linux me parece que también sirve Para eso, ¿no? para esto del estudio y todo eso. Vale, y el último perfil. Alguien que quiere recuperar un viejo portátil, un viejo ordenador, evidentemente que es bastante antiguo en recursos y recursos escasos. Depende para lo que lo vayas a usar. Pero bueno, ya te dije, si te gusta lo nuevo y lo fresquito, Archban, Crunchban, que no es lo mismo, ni se escribe igual, Peppermint, Body, Locox, si ya eres un friki de esto arrebatado y todavía me parece que tiene soporte, Dan Smart Linux, Slitax, aunque Slitax me parece que está descontinuado, Slacks, eso, Puppy también. Además, O si quieres Puppy algo, tiene o derivadas, si quieres ir tiene. ya, si quieres ir ya a la menusa de la menusa, Tiny Core. Vale. Oye, una cosa. Tú que, como has instalado tantas veces y tantos Linux y tantas distribuciones, ¿Cuál consideras que es el mejor programa de instalación que esté dentro de una distro? ¿O cuál es el que te resulta más cómodo para ti? ¿Cómo así? O sea, los El programas de instalación de de Debian. el de ¿Cómo Debian. así? El de Debian está bien, pero el de Arch, que es Calamares, también está bien. Si te refieres allá a instalar aplicaciones. No, no, no, me refería a instalación de la distro. Ah, ya. Y para, y, o sea, el, como generalmente tú instalas, bueno, generalmente no sé si lo instalas de otra forma, pero tú lo instalas tirando de pendrive, ¿no? O sea, te baja una ISO, la metes en un pendrive y desde el pendrive lo instalas. ¿Qué herramienta es la que te funciona? Porque a mí, en eso de instalar, de grabar ISO en pendrive, he tenido ciertos problemas con algunas. ¿Cuál es la que utilizas tú? Ventoy. Además, Ventoy te permitía obtener varias distros en la misma pendrive, ¿no? Por eso mismo. Te permite usar varias distros en el pendrive y además, supongamos, instala solo Ventoy y no pones ninguna ISO en el pendrive. Ventoy te permite, cuando está en la pantalla de bienvenida, para escoger la ISO, ¿verdad? Tocas Alt F2 en mi portátil, Alt F2, y te entra al disco duro de tu máquina. Y si en la máquina tienes alguna ISO, te permite jalarla desde ahí y probarla desde ahí. O sea, que tú tienes la ISO ya en el disco duro y te permite coger la ISO del disco duro, meterla en el pendrive y después instalarlo, ¿no? No, no, No, no, no, no, no, no. te permite visualizar el ISO desde tu disco duro, pero usando Ventoy. Vale. O sea, que no es la típica herramienta de grabar ISO No, en no el es pendrive Rufus, no es que te da mal. Rufus ni Netbooting, que es. Exacto, No lo es que te iba a Rufus decir. ni Netbooting, que es la imagen que tienes ahí en el pendrive y es esa solamente. No, no es eso. Ventoy te ¿Y da cuál? muchas más facilidades. Más ¿Y tarde, cuando se acabe la entrevista y puedo usar el teléfono, te muestro más o menos cómo es el truquillo. Vale, vale, Para que vale. después lo haces tú y lo subes aquí a tu canal. Oye, una cosa. ¿Cómo decides la siguiente distro que quieres instalarte? ¿Tiene que tener algún requisito? Bueno, tengo un amigo que es el que me está haciendo la entrevista hoy en día, que le mando para allá una captura de las ISOs que tengo en la computadora y que él me ayude a elegir. O si Pero no, soy muy en mal un grupo de aconsejado. Telegram. En un grupo de Telegram me pongo, o a mis amistades, le digo, oye, mira, me cansé de esta, dime cuál. Ya mis amistades están a punto de venirme a matar, porque me lo dicen, coño, ya ponte una, serio, que si esto es lo otro y tal. Pero nada, todavía no lo encuentro. No, no, a mí me hace gracia que me preguntes cuando yo pruebo muy pocas distros. De hecho, cuando te veo, me dan ganas de probar más distros. Que tiene tanto, a mí eso del distro hopping, sobre todo lo estoy haciendo en el portátil. De hecho, posiblemente me quite la que tengo en el portátil Sorin y me instale, que creo que fuiste tú quien me la recomendó, la de NextDeck, que ya la tengo bastante vista en un entorno virtual y me está gustando bastante porque es muy, muy, muy ligera. El problema es que requiere mucha configuración y yo no estoy ¿Cuál? acostumbrado Ah, a sí. las distros. Dime. Sí, ya me recordé, sí. Entonces yo no estoy acostumbrado a las distros que requieran tanta configuración, porque claro, yo estoy acostumbrado a Fedora, o por ejemplo que tengo en el portátil Sorin, que eso es instalar y funcionar. Ya está, no. Exacto. Y en cambio la que esa distro NextDeck es, como dice su palabra, Next, desnuda. Y claro, y tiene el i3, que ese a mí los escritorios tipo Tiling tengo yo por curiosidad siempre. Durante una época estuve utilizando un escritorio tipo Tiling. Y me gustó mucho, me gustó bastante. Lo que pasa es que después con Sorin, pues volví a un escritorio más tradicional y quiero volver a los escritorios. Además, veo la gente, porque yo estoy en un grupo de, bueno, un canal de Telegram, que es de gente que modifica escritorios de Linux. Y la mayoría, por no decir casi todos, son escritorios tipo Tiling, aunque hay gente que entrega, enseña, modifica KDE y Genome, pero lo normal es. Y claro, veo la gente que hace unas virguerías, hace unas cosas que dice, yo quiero mi escritorio como ese. Y claro, uno de los escritorios que más modifican es el i3, los escritorios tipo Tiling en general. Y no sé si lo que haré es, si veo una configuración que me gusta, como generalmente te dan los archivos de configuración, te los suben a un repositorio de GitHub. Pues cojo, lo instalo en el portátil, le aplico la configuración de turno y tan feliz. Porque las distribuciones que son ligeras, es un placer trabajar con ellas, aunque después requiera Ajá. configuración. Esa es otra que me llamó mucho la atención. Igual que una que estuve un tiempo usando, la que fue mucho tiempo, por cierto. Mucha gente pensó que me iba a quedar ahí. Fue Bunsenlat. No sé si has oído Esa hablar de una ella. otra. Esa sí. De hecho, también la tuve en una máquina virtual, pero claro, el problema es que cuando lo instalas en una máquina virtual al final se te olvida. Que viene Y que yo. desnuda. Viene Sí, es. desnuda y tú la vas montando y la vas configurando según tus necesidades. Y lo malo de por qué yo no hago el distro hopping en una máquina virtual, por eso mismo, porque la tienes ahí en ese aparato y se te olvida. Sin Claro. embargo, al tú probarla en una imagen ISO, la estás probando de verdad contra el hardware de tu computadora. ¿Por qué? Porque las máquinas virtuales como VirtualBox y la otra, que no me acuerdo ahora el nombre, QEMU. te facilitan mucho la prueba de las ISO. Si tu máquina no tiene tal driver, ellos te lo ponen. Y, ay, qué linda distro. No, tira la distro contra el hardware. Y ahí vas a saber si esa distro, cuando tengas que instalarla, te va a hacer, vas a tener que tener alguna configuración o algo. El problema es que cuando lo instala, que es lo que me pasó a mí, yo durante en el portátil probé varias distros, pero una de las que estuve bastante tiempo es Cuerdo, la versión con Sway. Y Ajá. yo ahí es cuando yo me gustó mucho los escritorios tipo Tiling. Y de hecho Cuerdo estuvo bastante un año. El problema es que encontré otra distro, que ni me acuerdo el nombre, muy desconocida, que traía un escritorio con Hyperland configurado y era chulísima. Y la instalé en la máquina virtual, pero me daba algún problemilla que otro, porque era una distro basada en Arch. Y decidí, digo, bueno, como tú has dicho, se la voy a instalar en mi portátil y para que funcione en hardware real y a lo mejor los fallos que me da la máquina virtual, pues en el hardware real no me los da. Pero fue un error gigantesco porque lo instalé en el portátil y la instalación se rompía a la mitad, con lo cual no tenía ni distribución porque no se instalaba, pero es que la que tenía ya instalada, que era Cuerdo, la borré en el proceso de instalación. Y ahí ya fue cuando instalé Sorin, y ahí es verdad que me queda un tiempecillo tranquilo, porque claro, el problema de que yo le veo a estar instalando distro es que se te corte por la mitad el proceso de instalación por un problema de lo que sea. Y tengas que buscarte otra distro, que es lo que me pasó a mí. Tuve que buscar Sorin, que era la que tenía más a mano. Y la verdad, pero bueno, quiero volver a cambiar otra vez con el portátil, cambiar a otra distro y sobre todo que sea ligera, aunque el portátil tiene 8 GB de RAM, pero se nota cuando hay una distro que te funciona con 500 o 600 megas que otra distro que te funciona con 1 GB o con 2 GB. Distro Es. ligera, si me preguntas, distro ligera, Bunsenlat, Archban, Crunchban, Locox, como ya te dije, Slacks, MX Linux, ¿NX Linux es ligera? Yo pensaba que no sí, era tal. sí, hay un sabor de MX que es Flubox, que es Sí. mayormente la que yo uso, que es bastante ligera. También está Debian con LXD o Lubuntu o esa que te recomendé, que según tú te está gustando tanto, la NetBEX Sí. De hecho, NextBed trae 2 escritorios. Que es o una que tú me Flubox Pro. recomendaste a mí que se llama Funox. No, esa no te la recomendé yo, al contrario, te pregunté que cuál era, que yo no Ah, conocía verdad, esa. Te pregunté al contrario. verdad que Yo sí, que no me. la de Nextdev me gusta porque trae el escritorio Flubox y trae un i3. Lo que pasa es que Flubox sí está un poco más configurado. Y hay una cosa muy curiosa que tú me dirás si lo has visto antes, es que dentro de Flubox, en el típico. Que hay un botón que te abre un menú con todas las aplicaciones y todo eso. Hay una opción que te pone a cambiar al escritorio i3 sin tener que salir a la pantalla de login. Y yo eso nunca lo he visto en ninguna distro. O sea, cambiar de un ¿En escritorio a otro sin salir a login. Y te cuál lo cambia distro? automáticamente en la de Next Dev. Ah, mira, no me fijé en eso. Tengo que volverla a probar. Sí, en el menú, en Flipboard, porque claro, en i3, como no hay menú, digamos, no he encontrado esa opción. Pero en Flipboard, como es una distro con barras de herramientas y todo eso, había una opción que ponía i3 y digo, ostras, ¿qué es esto? Y pulsé y automáticamente con el mismo usuario se cambió al otro escritorio que yo dije, esto yo no lo he visto nunca. Por lo menos en todas las distros que yo, en Fedora, por ejemplo, si me quiero cambiar, yo utilizo KDE Plasma, si me quiero cambiar a GNOME, tengo que salir a login, escoger GNOME y entrar. Y en Sonic lo mismo. Entonces me resultó muy curioso. Y me imagino que de i3 a Flipboard habrá también algún atajo de teclado o algo que te permita hacer el cambio contrario. Me resultó muy curioso eso. Yo nunca lo había visto. No sé si por lo que has No, dicho tampoco lo había visto tú eso, ¿no? no, no, no, no. Mayormente es así. Tienes que cerrar sesión y abrir sesión en el otro sabor, en el otro escritorio, perdón. Pero si tienes eso, bueno, es un punto que suma y suma mucho, déjame decirte. Sí. A mí eso me gustó mucho. Eso, el problema es que después cuando estaba en i3 no sabía volver a Flipboard y me tenían que salir a la pantalla de login y volver a entrar a Flipboard, porque es verdad que el i3 que trae está muy pelado. O sea, está muy pelado. No, no trae prácticamente nada, solo trae un conkey y ya ni eso creo. Claro, el problema del i3 o los escritorios tipo Tiling es que son bonitos y vienen configurados. Porque si no, son, es verdad que son muy ligeros, pero es que no viene nada. Y claro, si no tienes experiencia, encontrarte un escritorio Tiling pelado, sin nada, es durillo. Porque ni te sabes los atajos de teclado, ni te sabes nada. Pero eso es lo hermoso, pero eso es lo hermoso de Linux y lo Sí, sí, hermoso de sí, los sí. tools, que te obliga a aprender. Sí, sí, sí, Aprender. sí. A golpe de porrazos te obligan a aprender. No te la ponen fácil. No es, mira, tienes esto aquí y si no te gusta, jódete, baila el son que te pongan. No, no, no, no, no. Tú puedes cambiarle la letra al son. Tú puedes, obligado, ir al que todo lo sabe, a Sangurle. Y preguntarle, oye, Sangule, ¿cómo se hace esto en i3? Ah, bueno, y siempre te vas a encontrar dos o tres foros de gente que ya tuvieron ese problema y que puedes resolverlo mucho más fácil. Lo que pasa es que eso también tiene un problema, que es que los escritorios tipo Tiling son un agujero negro de tiempo. Porque claro, como lo puedes tocar tanto, no tienes límite. O sea, puede estar infinito, infinito, infinito, infinito, modificando, configurando, configurando. Pero claro, ya no es la configuración, es la cantidad de plugin, de herramientas que hay para los escritorios Tiling, de barras, porque claro, no es que te lo dé pelado, es que permite hacer todo, que si la barra de herramientas, pues tengo cuatro o cinco opciones, que si los menús, bueno, ya la pantalla para salir del escritorio, la típica pantalla que te pone reinicio, apagado, suspender, esa hay cuatro o cinco opciones diferentes, ya después la temática, los temas, porque te encuentras un montón de temas, o sea, a mí eso, por un lado, me gusta mucho, pero me da miedo, porque no hay fin. No hay fin. Como pueden modificarlo tanto, por eso he dicho que yo prefiero encontrar un esquema de configuración que alguien lo haya subido a GitHub y aplicarlo. Porque si no, es mucho tiempo que pierde. Y yo tampoco, ya no soy de esos que usuarios de Linux que me gusta estar tanto configurando. Yo, de hecho, mi KDE Plasma casi viene por defecto. Como mucho le aplico un tema y de vez en cuando le hago alguna modificación de aspecto y poco más. Es que no tengo tiempo para modificar tanto. Y aparte que después el miedo a que rompa algo, claro. Que eso también es lo que pasa en Linux. Puedes aprender mucho, pero aprende a base de errores también. Eso es lo que suele pasar. Bueno, como ya te dije que tampoco me gustaba esta entrevista, 30, 40 minutos. Si quieres aportar algo más, o sobre todo si quieres decirme cuál es tu próxima distro, si la tienes pensada. No, ya por eso digo, el que escuche esto y si conoce alguna distro rara o estrambótica que supuestamente nadie ha probado, bueno, se oyen recomendaciones. Pero existen A ese ver, ¿a tipo de dónde me distros, salgo? esas distros desconocidas, porque ya una distro desconocida en Linux, o sea, desconocida, digo, dentro de la comunidad de Linux. Yo creo que no existen. O sea, a mí me sorprendió cuando me dijiste esa en NECD, porque No, yo no, es raro que me encuentre una distro que no te suene, por lo menos, no es que hayas probado, pero que no te suene, porque generalmente hay muchos proyectos de distro que empiezan y acaban muy pronto, porque no tienen recursos, porque el creador no tiene tiempo, etcétera. ¿Tú conoces También, ¿verdad? alguna distro que te haya sorprendido últimamente de decir, anda, esto no lo conocía? Y que todavía sigue activa, claro. Unox, Watts, WATTS. Esa no la conozco. ¿Esa de qué? ¿De qué familia es? Esa es de Ubuntu. De Ubuntu no, de Debian puro. Igual que Funox es de ¿En qué escritorio? Debian con JWM. Sabes que yo tuve una, de hecho, grabé un vídeo en el canal de YouTube de 24H24L, que curiosamente ha sido de los vídeos, hombre, dentro de que yo no tengo muchas visualizaciones, pero curiosamente uno de los vídeos que más visualizaciones tiene en mi canal, que era una distro que, te lo digo porque no sé, bueno, creo que te lo dije, ¿cómo se llama? Que venía con JWM, que de hecho la estuve probando y le hice un vídeo porque era curioso ese escritorio. Yo no conocía ese escritorio JWM y la verdad que tiene hasta bastantes herramientas propias. Espérate que lo tengo aquí y te lo digo. Creo que te lo dije Sí, por Telegram. ¿Cómo se por llamaba? Telegram. Espérate que lo tengo aquí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? BestGNU Linux. Mira, esta distro está en desarrollo y lleva bastante tiempo y yo no la conocía. Y es con JWM. Pásame el link después. Sí, creo que te lo pasé por el otro lado. Te pasé por Telegram el link del vídeo. Sí, Pero del te lo vídeo paso sí. ahora. Sí, ahí en el vídeo, creo que en las notas del vídeo tiene. El link, ya, lo voy y lo Sí, descargo entonces. tiene. Estaba curiosa. Lo que pasa es que el escritorio, la verdad es que el escritorio era muy. El aspecto te tiene que gustar. No era un aspecto muy habitual de escritorio, pero funcionaba bien y era bastante ligera. Y aparte, sobre todo, tenía un desarrollo bastante activo, o sea que en una distro que llevaba bastante tiempo. Y a mí me resultó curioso. Al final no la instalé porque el JWM no es un escritorio que me convenció. Porque aunque era ligero, no terminaba de gustarme. Y a mí, una cosa que es muy importante para mí, no sé si para ti lo será, es el aspecto. Para mí el aspecto del escritorio, aunque después no sea lo más funcional del mundo, pero a mí el aspecto del escritorio es importante para mí. Exacto, la primera imagen es lo que engancha al usuario. Ya después el usuario se pone a cacharrear, como digo yo, a buscar a ver qué aplicación tiene, cómo le puedo cambiar este botón, cómo le puedo cambiar esta carpeta. Pero la primera imagen, cuando tú abres el sistema, eso es lo que te engancha o te desenamora. Sí, pero a mí yo me refiero al aspecto, o sea, los colores, el tema que tenga el escritorio, los Eso iconos. mismo. A mí eso, más que después me diga, yo porque para mí últimamente no sé, es que necesito un escritorio que esté cómodo. O sea, que los colores escogidos, los iconos, y mira que yo no toco mucho la configuración, por ejemplo, del que tengo aquí mismo KDE Plasma. Pero es verdad que, no me acuerdo, había un canal de YouTube que te enseñaba a modificar escritorio y la verdad que te lo modificaba bastante y en el vídeo te explicaba paso a paso qué opciones, qué plugin que tenías que instalar y yo para KDE Plasma lo he hecho un par de veces y es verdad que el escritorio te lo pone con un dock abajo, con una barrita fina arriba y en los vídeos te lo explicaba muy muy muy muy muy detallado, o sea, tú seguías al vídeo, encima después te dejaba un repositorio GitHub por si necesitaba alguna configuración. Porque el aspecto no era solo del escritorio, también te configuraba el navegador, por ejemplo, Firefox, te lo modificaba para tener un aspecto en particular. Y ese canal de YouTube estaba bastante curioso, sobre todo modificaba mucho KDE Plasma, GNOME, también, hoy, ¿cómo se llama? El escritorio este de el tercero en Discordia, de los tres famosos, de este que le gusta al de Soplo. ¿Cuál es el escritorio que viene con Soplo? Linux. Ay, macho, qué memoria tengo. No. El de. Bueno, da igual. Otro escritorio también muy, muy famoso. Y tenía muchas ¿El PFC? modificaciones. ¿Cómo? Ese, XFC. Exacto. No me salía, macho. Es que para aquí es de noche ya. Ya mi cuerpo no da para tanto. Y bueno, y ya por último, pues ¿dónde te podemos localizar? Si tienes redes sociales, si tienes algún proyecto que quieras comentar antes de finalizar. Nada, en el mismo grupo tuyo de Telegram. Y nada, ahí estamos. No No, y... piensen, los usuarios nuevos no le tengan miedo al distro hopping. Los usuarios nuevos de distro no le tengan miedo al distro hopping. El distro hopping es una enfermedad que llega a todos los usuarios de Linux, aunque digan que no. A todos los usuarios de Linux les llega el distro hopping, lo que algunos salen un poco más pronto que otros. El distro hopping, la ventaja que tiene es que vas probando de distro en distro y vas, si conoces un poquito, vas conociendo los errores y antes que el usuario comience, le puedes decir, mira, no uses esta porque tiene tal error. O según la capacidad de tu computadora, usa esta o esta. Lo malo del distro hopping es que no encuentras una base. No te quedas tranquilo en una base. No te quedas, siempre te falta un poco más. Se sale, lo que cuesta trabajo salir. Hombre, claro, si al final, como yo siempre digo, si vas a meterte en el mundo de Linux y tienes muchas distribuciones, la cuestión es que pruebes algunas y te escojas la que mejor cumpla tus requisitos. Porque para instalar una distro y no moverte de ahí y no, sin probar ninguna más, pues para eso tienes Windows o Mac. Entonces, claro, lo suyo es que te aproveches de esas virtudes o esas diferencias que tiene Linux respecto a Mac o Windows. Y una de ellas es la variedad. Por eso, en tu caso, esa frase que dicen que hay demasiadas distros de Linux, en tu caso, para ti eso es mentira, ¿no? No, todavía faltan. Todavía quedan más. Aunque pienso que deberían hacer más aplicaciones y menos distribuciones. Porque tú crees que tanta distro de los recursos se dividen demasiado. Pienso que la gente se ha centrado más en hacer distribuciones, que es muy fácil. Los que la hacen dicen que es fácil. Yo no me he puesto en eso todavía. Algún día me pondré. Pero veo que se despreocupan de las aplicaciones. Aplicaciones que pueden llamar a Linux a los usuarios de Windows. A ver si me expliqué bien. No sé, Photoshop lo tienes en Windows, ¿verdad? En Linux, ¿qué tienes? Jim, pero a Jim le faltan una pila de plugin, por decirlo de alguna forma, para llegar a Photoshop. ¿Por qué no se centran más en hacer esos plugins o en hacer algo que se asemeje o que tenga esos plugins que le faltan? No sé, pienso yo. Sí, pero el Linux es que la falta de recursos es algo que va a ser, yo creo que crónico. Pero si tienes los Porque. mismos recursos para crear una distro, coño, ¿por qué no puedes usar esos mismos recursos en crear aplicaciones? Bueno, porque a lo mejor es que resulta más fácil crear una distro que crear aplicaciones. No lo sé. Sí, No lo porque sé, pero. la crear distribuciones es más fácil. Es coge una base, supongamos, de Debian y quítale tal aplicación, quítale más tal aplicación, ponle un fondo de pantalla. Un entorno gráfico, si te gustan los entornos gráficos, si no, métele un Windows Manager y listo, tienes tu distro nueva. ¿Qué le pusiste? Pepe Linux. Y Sí, ya, tienes una distro nueva. Sin de embargo, hecho. las aplicaciones tienes que, como dicen ustedes en España, tienes que currarla un poco más, tienes que trabajarla más, tienes que darle un poco más de cariño. De hecho, no sé si es verdad o no, ahora me lo dirás tú. La mayoría de las distros, un porcentaje bastante alto, son distros como yo llamo de configuración, que lo que han hecho es coger una base, meter un Windows Manager, meter un par de aplicaciones. Y nada más. Y de hecho, coger el instalador Calamares, que no se han currado ni el instalador, me refiero, que la mayoría de las distros que veo, que hay muchas, pero realmente distros donde los creadores hayan hecho aplicaciones, se hayan currado un escritorio o hayan hecho modificaciones, no hay tantas, ¿no? No hay, no hay. Porque mira, ponete un ejemplo. Debian con OpenBox se llama Bunsenlabs. Y es el mismo Debian, que tú puedes agarrar el Debian en cuerito, como te lo mandaron de fábrica, le metes un Openbox, le das un poquito de belleza a ese Openbox, lo sueltas y ya se llama Bunsenlat, porque es Debian puro. MX con Flubox es un Debian con Flubox, lo que es un Debian que tiene la facilidad de usar los tres sabores de Debian, el estable, el testing y el sit. Y también tiene sus propios repositorios, ¿no? Con una que otra aplicación que sí lo hicieron ellos. Pero es lo que tú dices. Casi siempre lo que se coge es una base, no sé, Ubuntu, y le metes un escritorio y lo llamas como Subuntu, Kubuntu, Ubuntu Cinnamon, Ubuntu Mate, pero es el mismo Ubuntu. Por eso te Vale, digo, vale, vale. ¿para qué tantas Bueno. distros? Sí, la diversidad es buena, yo estoy de acuerdo con la diversidad, pero ¿y las aplicaciones dónde las dejamos? Por eso es que muchos usuarios aún no saltan a Linux, por la incompatibilidad de aplicaciones. Bueno, sí, de todas formas lo que También porque hay. no lo conocen, ¿no? Porque no lo conocen, porque en las Pero. escuelas, cuando tú vas a la escuela, lo que te enseñan es la ventanita. No te ponen un, como mínimo, un Debian. No, O pero un Ubuntu, ¿no? Lo que meten es. el problema de Linux también es la disponibilidad. O sea, tú no instalas Windows, te lo viene con el portátil. No instalas Mac, te lo viene con el portátil. El Linux, al final, o lo instalas tú o te lo instala alguien, que generalmente el mismo usuario es el que lo instala. Es bastante más complicado encontrar ordenadores con Linux. Entonces, Sí, sí claro, lo hay. sí, pero que no son tan fáciles de encontrar como uno con Windows o uno con Mac. Es, La te lo marca encuentro en cualquier. Lenovo, la marca Toshiba y la marca Dell me parece que están Sí, dando. pero tienes que buscarlo tú, no te lo encuentras. No va a una gran superficie, a alguna tienda y te dice, toma, aquí tiene un. Que durante una época con los netbooks pasó eso, con los netbooks, que es la única vez que yo he encontrado en grandes almacenes, en grandes tiendas, un montón de portátiles con Linux, que era la época de los netbooks, hasta que ya Microsoft cogió y empezó a regalar Windows, básicamente, para que lo instalase la empresa en los netbooks. Pero de primera, yo de hecho tenía un Asus. De estos pequeñitos, de los primeros de 7 pulgadas, y venían con un Linux. Y yo recuerdo esos portátiles encontrármelos en grandes superficies, en tiendas. Claro, porque en aquella, hasta que ya Microsoft empezó a eso, a regalar los Windows, era muy fácil de encontrar. Y de hecho, conozco mucha gente que se compró esos portátiles con Linux. Lo que pasa es que esos portátiles eran muy pequeños, demasiado ligeros, y mucha gente no supo sacarle el provecho que tenía. Por último, muchas gracias, Mesa, por participar. Espero que te haya resultado entretenido esta tu primera entrevista. Ahora después te preguntaré No, qué tal cuando. muchas gracias a ti y sí, es mi primera entrevista. El que se quiera poner en contacto conmigo, que sea a través de ti. No sé, Ah, si vale, tú no tienes perfecto. problema con eso, porque el No, que no, más me no. conoce a mí aquí eres tú. Yo nada más que tengo el Telegram. Y a los demás, un usuario, a los oyentes, recordad que este podcast estará disponible pues, en las diferentes plataformas de podcasting, de Apple Podcast, Spotify, etcétera. También por un fichero RSS que pondré un enlace en la nota del audio y después se subirá como vídeo. Digamos, pondré una portadita estática, una imagen estática y lo subirá al canal de YouTube de 24H24L y al canal de Fediverse de 24H24L. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio. Un saludo. Chao.